hemos nacido aquí, en este mundo extraño, y aquí hemos de morir, sin poder arreglarlo. Yo decidí partir, tan solo un loco ermitaño, lejos por fin, esta legión de putas y bastardos. Tierra de por medio, la muerte tiene de bueno que pone. Tierra de por medio, se acabaron ya los miedos. Tierra de por medio y el abrazo del vacío, tras estar entre sus brazos no volví a conocer frío. Tierra de por medio que nos acaba cubriendo, lo de morir cada día termina cuando ya estás muerto. Tierra de por medio, destino la soledad, no quiero más en mi vida que la puta verdad. Tierra de por medio que pongo entre yo y el mundo, lo primero es lo primero y aquí cuentan los segundos. Tierra de por medio que pongo entre el mundo y yo, al salir cierra la puerta, no te dejes el corazón. O lo que te quede o lo que dejo, las obras que sobran tras el dolor, lo que la derrota. Nada, hazme el favor, que palabras vanas lo ponen peor. La mentira no cura mentira y fue la mentira lo que les mató. Ahora que ya el mundo ha acabado, ahora que ya todo toca su fin, ahora que por fin volvemos a vernos, tres palabras tengo, te lo advertí. Conozco el camino y pago mi precio, y tu desprecio también tendrá el suyo. Dice la verdad que cuando haya vuelto se habrá llevado consigo el futuro. Y guarda silencio, no dice nada, los ojos vacíos, la boca sellada, la eternidad es su paciencia. Su mirada, y ahora que ya la tierra nos cubre y que el octubre no tendrá fin, ahora que ya hay tierra de por medio, celebro que nunca hubo de ser así. Celebro que nunca hubo de ser así. Vacío, tras estar entre sus brazos no volví a conocer frío. Tierra de por medio que nos acaba cubriendo, lo de morir cada día termina cuando ya estás muerto. Tierra de por medio, destino la soledad, no quiero más en mi vida que la puta verdad. Tierra de por medio que pongo entre yo y el mundo, lo primero es lo primero y aquí cuentan los segundos. Tierra de por medio que pongo entre el mundo y yo, al salir.